es mi pueblo, es mi familia. Son mis ancestros que hablan por mí, que lloran a través de mí. No quiero sentirme así. En ocasiones he querido ser como ese señor o esa señora que no sufre porque no le importa, porque no entiende. Pero no puedo. Yo siento en el centro un volcán que sufre eras de lamento. Siento la tierra en mi cerebro creando un tormento. Veo sangre regar el suelo, manos sucias cansadas cuando miro hacia adentro. Cantos antiguos suenan en mis sueños. ¡Qué ardor este sufrimiento! A pesar de esto, nunca callaré estos sentimientos y les dejaré mi boca, les regalo mi boca, mis pies, mis ojos y mis manos. Y lo que quiera, y lo que quieran, todo lo que quieran. Le entrego mi alma y mi cuerpo a este propósito de libertad. Aunque me desangre por dentro, haré manifiesto este lamento, de la tierra contra el pavimento. Mari Mari Compuché, Mari Mari Compubanay, nuevamente estamos aquí en Fentrón Nehuen, un lunes más, aquí con mis lamien, con la cumpa del otro lado de la pantalla, del vidrio. Una nueva noche en Puel Mapu, en el Hual Mapu, en nuestro querido territorio mapuche. Bienvenidos a todos y a todas que están del otro lado. Buenas noches. Felei Lamien, Pulmai, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Wenui, Chaltumay Rume Mañu, la cumpa ahí que nos está acompañando. Inche Vanessa Millanian Copingain, Tañi Lof, Pulof en Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañi Lonco, Weichafe Facundo Jones Hualapingain, preso político mapuche en la ciudad de Temuco. Buenas noches a todas y a todos, y aquí estamos en compañía de Pulamien, también agradeciendo también siempre. Mari Mari Pulamien, Pulmai, Mari Mari Compuché, Puanay, Inche está Claudina Pilquimán, Pien. Nacida en la zona de Cerro Alto, despojada del lugar, como quien dice, sin otra, y por fin ahora viviendo en territorio mapuche nuevamente. Bueno, saludos a todos, un programa para nosotros muy especial, con muchas novedades. Así es, Lamien. Recordamos que, bueno, también a través de los mensajes de muchos cumpas, de Pulamien también, que están atentos a los lunes, a acompañarnos del otro lado del parlante. La semana pasada no pudimos estar aquí en la radio, a través de, por ciertas circunstancias también, este camino de lucha que nos vamos dedicando a nuestras vidas. No hemos podido llegar aquí a la radio, así que lamentablemente mucha gente nos estuvo esperando, que eso es bueno también, el acompañamiento y los saludos que también están del otro lado. Así que bueno, aquí nuevamente otro lunes en FM Alas. Nos pueden escuchar a través del 15-4-80-23-15, también del teléfono fijo, que es 44-93-150, a través de internet www.fmalas.org.arc. Les contamos que, según el pronóstico del tiempo, dice que esta noche lluvias y nevadas, por la tarde-noche y por la noche nevadas. Así que a prepararse, a poner la leña adentro, a preparar algo rico para comer y quedarse adentro escuchando Frente al Nehuen. Sí, ya desde la semana pasada hemos recibido a la Futapiren en toda la zona, como anunciando que está ahí presente. Para nosotros, la gente que vive en el campo, o sea, para toda la gente es muy buena la nieve, porque eso significa que no vamos a tener sequía en el verano, que los pastizales van a estar mucho mejor para nuestros animales y para hacer la huerta y demás. Así que muy feliz de estar tapaditos de nieve, con mucho frío, muchas heladas. Y sí, Lamien, o sea, nosotros entendemos que entendemos que los ciclos de la naturaleza son así, que hay que transitarlos también con calma, sin apresurarse, y que bueno, que ya llegarán los días de soles también, donde uno empieza a preparar ya la tierra para sembrar, preparar un montón de cosas que afuera en el campo, en las casas, aquí en el mismo pueblo también hay un montón de tareas, ¿no es cierto? Se aprovecha cuando para un poco la lluvia para hacer cosas uno. Así es, así que bueno, entre esta nevada, que estuvimos bastante también en casa todos, pudimos ir viendo y bueno, viendo a ver qué vamos a compartir hoy, ¿no? Sí, nosotras yo... el lunes pasado nos tocó estar, bueno, acompañando a nuestra gente en Costa Lepá, ahí la recuperación, la reafirmación del territorio mapuche, así que tenemos muchas cosas para compartir, situaciones intensas, así que hay bastante información para recordar en realidad. Sí, ¿no? Seguro. También está, se nos viene un año más del aniversario de la desaparición forzada con posterior muerte del Güenuy Santiago Maldonado en Curramapu, en manos de gendarmería y toda la digamos, el Estado, sí, que justamente mandó a entrar ese día al territorio. Así como que hay varias cosas para hablar, tenemos textos sobre esos, audio de gente que está muy, en estos días, muy sensible con todo esto que está pasando, ¿no? Y nosotros felices también, porque una linda manera de recordar al brujo es yendo, como hicieron mis lamien, a Costa de Lepá, que nosotros también hemos visitado, viendo a los lamien ahí antiguo, donde están haciendo reafirmaciones de territorio. Qué mejor manera y qué mejor homenaje para Santiago Maldonado que volver a recuperar un territorio y defenderlo. Así que bueno, ese es nuestro homenaje hacia él. Sí, la verdad que bueno, estamos al tanto también de las diferentes actividades que se van a hacer en memoria del Cumpa. Sabemos que en varias ciudades donde también la lucha continúa desde el comienzo de recuperación, desde Pulof en resistencia, tanto en el proceso de desaparición y enseguida de muerte del Cumpa, ellos estuvieron acompañando todo el tiempo, conscientes de este camino, ¿no? Entonces sabemos que en varias ciudades como en Esquel, en Bariloche, en Neuquén, Rosario, Buenos Aires, van a haber concentraciones este próximo jueves, que las vamos a estar recordando y compartiendo también, e incluso mandando saludos a los cumpas también, mandándole Nehuen para este próximo jueves, que la verdad que para nosotros no es un día más, es un día de memoria realmente, y donde la memoria se tiene que hacer combativa para seguir sosteniendo nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestro ideal. Así que bueno, hay más cosas para ir compartiendo también sobre otras situaciones, ¿no? Sí, ha habido otras situaciones. Está lo que pasó en la localidad de Teca, donde las noticias anuncian que se ha profanado el mausoleo donde descansan los restos del lonco Modesto Inakayal, así que también vamos a estar hablando un poquito de eso. Si llegamos a tener la comunicación sería buenísimo, y si no, bueno, vamos a hacer una referencia sobre lo acontecido. También hay una noticia, digamos, por encima, que no, creo que no sé si vamos a profundizarla, pero sí vamos a tenerla en cuenta, que se hizo un scratch a un monumento que detiene Manuel Ginóbili, también otro de los profanadores de nuestras tierras, donde también hay un conflicto profundo con nuestra gente mapuche ahí en Neuquén. Sí. Así que, bueno, estamos atentos en realidad a todas las cosas que van sucediendo. En Neuquén, ¿no? Fue el scratch, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la recuperación de tierras que se ha dado es en Villa Langostura, que en la comunidad Pachilantreao, ¿no es cierto? Ley. Sí, es en el mismo lugar donde la Ñuque Mapu está como haciéndose escuchar, ¿no? Porque en esos lugares está como muy cortada toda la ruta, como diciendo, estoy viva, respétenme, y bueno, sobre todo eso. Mucha gente piensa que la tierra no tiene vida, que son solamente cosas. Nosotros los mapuches consideramos que somos unos miembros más, nada más de toda esa gran comunidad que son los seres vivos, que es la Ñuque Mapu. Feley Lamien, las fuerzas de la naturaleza se manifiestan, y se manifiestan de tal manera que cayó, sí, una gigante roca sobre la ruta, ¿no es cierto? Está Villa La Angostura y Bariloche cortada la ruta, y tienen más o menos para aproximadamente 20 días más la ruta cortada, así que bueno, la gente que viaja para aquellos lugares tiene que ir por Villa Traful y dar toda una vuelta, que si bien es interesante, pero te desvía de tal vez si estás apurado, el tiempo... Bueno, va cambiando, ¿no? Pero las fuerzas son así, las fuerzas se manifiestan, créanlo o no, nosotros como mapuches sabemos que esto es así. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí algo más, también una novedad que anduvo rondando esta semana. Posiblemente lo que ha llegado por ciertos medios es que el juez Leónidas Moldes va a renunciar este 1 de agosto, también día clave. Que en realidad nos sorprende pensando y teniendo en cuenta que qué se traerán entre manos. Así que dejando ahí en duda y quién vendrá y qué se tramarán, porque uno de los grandes perseguidores, incluso donde también muy anti-mapuche, que sabemos que también tuvo su relación en el golpe de Estado, así que bueno, ahí lo tenemos en cuenta, también es una de las novedades que estuvo rondando esta semana. Sí, es buena, es un juez súper racista, ¿no es cierto?, anti-mapuche, como lo sabemos, seguramente vendrá otro de la misma calaña, porque bueno, vivimos un Estado totalmente represivo, donde el gobierno nacional es quien encabeza sobre todo la represión hacia los pueblos, todos los pueblos que luchen o la gente, ¿no es cierto?, común, que también se manifieste, son reprimidos, así que no nos confiemos que no va a venir una buena persona y ni que va a salir todo adelante, porque la verdad no le queremos tirar el mundo abajo, pero la verdad es la verdad. Y hablando de eso, en algún momento también me parece que sería interesante trasladarlo aquí a Frontera Neuquén, el tema de que hay un comité sobre los perseguidos políticos mapuche también, ¿no es cierto? Y en algún momento vamos a ampliar esa información y tal vez podamos conversar o traer aquí al piso gente que nos informe bien, porque sabemos que bueno, la lucha del pueblo mapuche que se ha dado en los últimos tiempos, hay mucha gente criminalizada, judicializada y perseguida, ¿no es cierto? De eso podemos dar cuenta, que alrededor llegan más o menos son 100 personas las que están judicializadas, 100, digo, no llevo bien el número, pero seguramente son más. Así que bueno, eso sería muy interesante. Y bueno, otra de las novedades también que estuvo pasando esta semana, hubo una audiencia por pedido de sobreseimiento del lonco Facundo Jones Walla, que eso también se va a profundizar el tema, también llegada a esta época, digamos, del primero, donde en realidad hay una relación entre todo este conflicto y histórico, más que nada sobre nuestro pueblo, y bueno, recordando siempre y pidiendo la libertad de nuestro lonco. Así que bueno, ahí vamos a profundizar en otro bloque más adelante sobre esta situación. Leila, sí, sobre todo para decir que no creemos sobre todo en la justicia winca. Ya tenemos el claro ejemplo cuando cambiaron a Otranto por el juez Geral llegó con otra visión mucho más amigable, cosa que nosotros nunca la creímos, y después bueno, tuvimos las consecuencias y la sorpresita que nos encontramos en el camino, ¿no? O sea, claro, mágicamente se cerró la causa y hoy día se está pidiendo y se va a pedir el 1 de agosto en todos los actos o actividades que se van a realizar, que la causa se reabra. Sí. Así es, y incluso también hay una relación escrachando a Benetton, así que fuera Benetton territorio mapuche, no hay que olvidarlo, hay que recordarlo, y la memoria vale. Así que, ¿recordamos los números de comunicación? Los números donde se pueden comunicar son el 44 93 150, o también lo pueden hacer al 2944 80 2315, pueden mandar WhatsApp o texto también, porque el texto sigue estando vigente, entonces hay que tenerlo en cuenta. Mandamos un saludo para la gente de Radio Curruf, que son los compas del lado de Gulumapu, que sería, sí, viste, como que se me traba Chile, Gulumapu, del lado chileno, que sería para nosotros Gulumapu, así que están retransmitiendo frente a Neuquén en distinto día, sí, pero yeah, está saliendo los martes. Así que enviamos un Frontera Neuquén para todos nuestros presos políticos mapuche. Así es. Nos vamos con una musiquita.

El 25 de julio hubiese estado cumpliendo años Santiago Andrés Maldonado, que nació en la localidad de 25 de Mayo. Tendría que estar cumpliendo 30 años. Bueno, Santiago Maldonado es un cumpa que estuvo con nosotros el 31 y el 1 de agosto en Pulov. Y yo quería leerles algo que había escrito. Justamente acercándose en estos días tan, tan especiales para todos nosotros. Tarde gris, humo que pasa, nieve que brilla como tu mirada. El frío penetra los huesos, la sangre galopa apurada. Aprieto los dientes mordiendo rabia y venganza. Llegará ese día intenso de fuego, piedras y balas, donde estarás con nosotros como en aquella mañana. Bajarás con Chihuahua, subirás como marada. Tu risa sonará fresca, tan fría como la helada. Entonces los asesinos, los que corrompen la calma, se sentirán la negra muerte que camina a sus espaldas. Y ya no habrá dónde esconderse. Y comprenderán que no pueden hacer nada. Y sentirán tanta angustia, tanto miedo, tanta culpa, que no les saldrán palabras. Y recordarán tu rostro. Y explotarán sangrientos, llenos de mierda guardada. Porque vos estás vivo en los que luchan y en los que aman la libertad, Brujo. Queríamos comentar este bloque especial porque cuando desaparece Santiago Maldonado se llegaron muchos rumores, hasta querían implantar, digamos, de que Santiago no había estado en el campo, luego que se lo había visto por diversos lugares, como sacarlo del lugar para no hacerse cargo de lo que ya habían hecho, seguramente, ¿no? Y bueno, nosotros pudimos compartir el 31 y el primero también muchos Lamien pudieron compartir con él el último tiempo de verlo ahí en el territorio. Y después la seguidilla de cosas que fueron pasando, ¿no? El momento de cuando nos damos cuenta a la tarde, después del allanamiento, del brutal allanamiento que hizo Gendarmería Nacional en el territorio. A la tarde darnos cuenta de que el compa Alguinú ya no estaba, salir a buscarlos a Esquel, a Gendarmería, preguntar en los hospitales, la policía, donde no nos daban datos. Volvimos a... Desde Esquel nos dijeron que los que habían estado a cargo del procedimiento había sido la gente de Gendarmería acá del Bolsón. Entonces volvimos por el territorio preguntando si había alguna novedad y nada, y seguimos de vuelta hasta el Bolsón. Y acá en el Bolsón llegamos a la madrugada, recuerdo, con una de mis hijas y otros también más. Y pasamos a preguntar y salieron tres gendarmes distintos a decirnos cualquier barbaridad, menos darnos datos de lo que había pasado, haciéndose lo sorprendido, como un allanamiento, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde queda eso? Cuando sabían perfectamente lo que habían hecho. Seguimos buscándolo, nos dimos cuenta que nos estaban mintiendo, que teníamos la esperanza de que aparezca en algún lado detenido. Hace un rato comentábamos con las Lamien acá de que, bueno, nosotros queremos que todos, la gente que conoció a Santiago, quiere que se reabra la causa, que hay muchísimo por investigar, que la autopsia fue una farsa, que plantaron el cuerpo, que persiguen a los testigos. Que fue un crimen de Estado, ¿no es cierto? Que es muy difícil, de resolver esto, es muy difícil de que la justicia de alguna manera Winca aparezca, porque el Estado tendría que hacerse responsable de lo que hizo, donde se armó un circo enorme y se dijeron barbaridades, pero el compa estuvo ahí, estuvo con nuestra gente, estuvo poniendo el cuerpo, estuvo convencido de lo que hacía, estuvo acompañando diferentes luchas también en otros lugares. Sí, que de hecho en realidad no era la primera vez que el Junpa estaba ahí con nosotros compartiendo. No era la primera vez que él se acercaba a la lucha del pueblo mapuche. Ya varias gente que ha escuchado su música, sus canciones, su letra, las ha profundizado, te das cuenta que él incluso en parte de su música habla, tiene palabras mapuzungún, que su camino también venía desde Chiloé. O sea, por lo tanto, la memoria y la conciencia del Junpa tampoco comenzaba ese día ni en esos momentos. Entonces, por eso hoy yo pensaba que era fuerte ver ahora que tantas cosas en Facebook, en los medios así masivos de comunicación, donde realmente la gente que sí tenga la voluntad de este primero acercarse a los lugares donde se va a concentrar, o en el que ahora todavía hay tiempo de organizar, en donde estén cada uno en su lugar, organizarse y reunirse ese día, porque en realidad, más allá de recordar al Junpa, es recordar también sus conciencias, su pensamiento, su ideal, respetarlo y valorarlo, de saber que el Junpa es reconocido en diferentes lugares, pero porque era una persona solidaria, que se acercaba, compartía, ya mucha gente, y ya es de público conocimiento también su arte en los tatuajes, su arte en los murales, en el rap, en la música, su acercamiento a diferentes lugares, digamos, donde la sociedad toma conciencia, o aspectos donde realmente te puedes encontrar con gente que es humana, y lo humano nos encontró en este camino con Santiago, así que por eso, más que nada, respetar su ideal, el que Junpa, sí. El Junpa era y es anarquista, creo, él vive en la lucha, él nos acompaña, él está con nosotros. Así que a veces es como triste recordarlo, pero a veces también honrar su valor de estar ese día ahí entre la gente mapuche y poner su cuerpo a lo que significa este momento, en realidad, este momento tan fuerte donde el Estado te golpea y te golpea con todas sus balas, porque así es real, como lo dice alguna canción, realmente te golpea con las balas. Y bueno, esto es uno más. Sí, sobre todo aprender a recordarlo con alegría, con esa alegría, con esa risa fresca que tenía el Brujo, que no lo van a poder borrar ni los golpes que le hayan dado, ni por más que lo hayan matado y tenido secuestrado, como seguramente lo habrán tenido, por más que haya sido su cuerpo. Nosotros como mapuche sabemos perfectamente desde el primer momento que se lo llevaron del territorio, y sabemos que después de... En el cuarto rastrillaje encuentran en el lugar donde la gente de la comunidad iba habitualmente a buscar agua, encuentran su cuerpo. Entonces nosotros también podemos evidenciar muchísimas anomalías que hubieron, ¿no? Demasiados. Esto de que el jefe de prefectura, que es el mismo jefe que dio la orden... ¿Cómo se relacionan, ¿no?, las muertes? Que dio la orden para asesinar a nuestro Lamien Rafael Nahuel Yem. El mismo jefe de prefectura sugirió al juez Yeral que se comenzara un kilómetro río arriba el rastrillaje. Sí, y también, además de sugerir eso, también para esa misma mañana, a las 7 de la mañana, estaba planificado un allanamiento en la estancia del usurpador Benetton, y cual allanamiento no se realizó. Al encontrar el cuerpo del Junpa plantado a la orilla del río Chubut, eso hizo paralizar todo y el allanamiento al final no se realizó. Sabemos que también en la estancia de Benetton ellos tienen cámaras frigoríficas, sabemos que tienen un gran casco armado ahí adentro, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese momento era como imprescindible allanar también, pero las órdenes se fueron desviando y todo se fue transgiversando y todo fue modificándose, y de pronto todo era un caos de rabia, un caos de bronca, de angustia, y estuvimos ahí acompañando también este proceso difícil. Estuvimos ahí tratando de que las cosas sean lo más transparente posible, pero no pudimos impedir que planten el cuerpo. Sí, sobre todo dejar clarito que para nosotros el casco de la estancia de Benetton, de este asesino, sirvió como base de operación de todas las fuerzas policiales y represoras que actuaron todos esos días, porque no fue solamente el 31 o el 1 de agosto, fueron meses que estuvo estuvieron las fuerzas en el cruce, y que cada gente que salía o entraba de la LOF eran revisadas como si fuésemos delincuentes. Y también quería hacer mención, porque lamentablemente parece que hay gente que todavía no lo puede entender y que cree que se ahogó. Y bueno, capaz que sí se ahogó, pero si te van corriendo a balazos, yo me tiro, no sé, de cualquier lado pensando que esa va a ser mi salvación. Eso no lo sabemos, pero tampoco confiamos en los peritos, ni en los peritos del Estado, ni en los peritos, el perito particular que tenía la familia, desconfiamos también de él. Y lo que también nos llamó mucho la atención, el día anterior del hallazgo del cuerpo de Santiago, nosotros habíamos estado en el territorio del otro lado del Leufu, y uno de los Lamien nos comentaba que al otro día iba a ser el otro rastrillaje, y que por expreso pedido del juez Geral había dicho que no se hiciera público, que no llegara a los medios masivos, que no se le comentara a ninguna organización para que no se acerquen, que quería un perfil muy bajo para que no tenga que cortar la ruta, ¿no? Poniendo esa cara, como esa postura como de buen agente, Geral, cuando en realidad estaban tramando todo ya desde antemano, y calculo que en otros procedimientos, en otros rastrillajes ya habían querido plantar el cuerpo y eran como demasiado evidente. O sea, hubieron demasiadas... Manoseos sería, de no de la causa, sí. Lamentablemente, sí. Recordemos también que el cumpa Santiago Maldonado estuvo allí presente aquel día, 1 de agosto del 2017, donde se estaba pidiendo la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Él estaba acompañando a nuestra gente, estaba ahí pidiendo por la libertad. Son 2 años de la prisión política del lonco, son 2 años de la desaparición seguida de muerte del cumpa Santiago Maldonado. Y son 2 años que no vamos a dejar pasar, porque para nosotros tenemos que seguir recuperando territorio. De esa manera honramos la memoria de los caídos, tanto de este como del otro lado de la cordillera. El hecho de que sigamos organizándonos y luchando por lo que queremos, y una mejor vida en el campo, si es posible, manteniendo nuestras costumbres, nuestra espiritualidad, y de esa manera también lo vamos a hacer, lo vamos a honrar, digamos, porque yo siempre considero que por más que lo hayan tirado su cuerpo en cualquier lado, el brujo, su espíritu otra vez le jugó una mala pasada a estos asesinos y salió en el lugar donde era evidentemente, como diciendo, mira, yo salgo acá, más arriba de donde me vieron por última vez, como diciendo, están mintiendo, ¿no? Ni siquiera eso pudieron controlar. O sea, hay cosas que el poder más macabro de la de las fuerzas, de la justicia, no pueden cambiar, porque la parte espiritual está primero. Feley Lamien, entonces vamos a recordar algunos lugares donde se van a haber concentraciones. Nosotros tendremos nuestra propia concentración allí en el lugar donde se lo llevaron. Pueden acercarse, acompañar, a compartir. Lleven verduritas, lleven alguna cosa que crean conveniente. Así es, también uno va tomando, como decíamos recién, la memoria es lo que vale. También tenemos una memoria que la vamos... Tenemos tantos muertos en realidad en nuestro pueblo que la verdad es difícil sostenerse, digamos, a través de lo que nos van sacando. También decimos que es un agosto de memoria, donde también hay otros caídos en Gulumapu. Uno de ellos es Lamien Rodrigo Melinao, Javier Mendoza Colío, Manuel Gutiérrez, Macarena Valdés, que el 22 de agosto. Y también recordar a Lamien que cayó último, ahora el 21 de julio, Lemuel Fernández, también asesinado por el Estado chileno en una recuperación territorial, en un resguardo también donde se comparte la misma línea, digamos, de esto de recuperar y sostener, proteger nuestra Ñuque Mapu, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro ser mapuche. Así que se suma, digamos, lamentablemente una persona más de nuestro pueblo, un pulamien que también dio su vida en esta situación, en defender su territorio. Feley también estaba poniendo el cuerpo allí, acompañando a la gente de su comunidad, estaba resistiendo también, así que lamentamos mucho. Es difícil también enviarles palabras a Pulamien, de allí, a las comunidades, a las LOF que están del otro lado. Sepan que nosotros de aquí, desde el Puelmapu, estamos siempre atentos a todo lo que sucede. Estamos difundiendo las noticias, estamos al tanto, estamos tratando de replicar para que en diferentes países puedan también apoyar la lucha del pueblo mapuche. Así que enviamos un Frente Nehuen y un Comepango. Así que eso, Lamien. Bueno, sí, bueno, o sea, para todos los compas, los Wenui, que los Lamien que nos están escuchando, sabemos dónde nos vamos a encontrar. Es en el lugar donde se vio por última vez a Santiago. Y decir, bueno, que no necesitamos que caiga un primero de agosto para tenerlo presente. Santiago está presente en cada reivindicación, en cada persona que levanta su voz contra una injusticia. Está presente en aquellos defensores de los animales, porque él era vegano, representa también ese espíritu tan libre que tenía de andar por todos lados con su mochila. Y qué mejor representación está en el cruce en Curramapu, entre el cruce del Maitén, donde hay un mural que se levantó el año pasado, donde está bien expuesto, digamos, su espíritu libre como el manque, que vuela alto y que seguramente desde las alturas estará mirando todo lo que uno está haciendo acá y las peleas que uno tiene como puede y donde puede, ¿no? Y también ahí está. Eso es semilla, ¿no? Para nosotros el brujo es semilla de sembrar conciencia, de sembrar rebeldía, porque eso es lo que nos ha identificado a nosotros también como pueblo mapuche, ¿no? El hecho de ser rebeldes, de no dejarnos soslayar ni resistir más allá de nuestra vida y para poder conseguir la libertad, para poder vivir dignamente como nos corresponde. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta la cárcel, cuesta las persecuciones, que no es nada, sino las cárcel realmente es algo muy triste para el ser humano. Estar encerrado es como si encerraran a un pájaro. Así que nuestro saludo a todos los presos políticos que están encerrados, que la libertad nos encierra, el espíritu nos encierra, vive libre. Así es, les voy a compartir un texto. Santiago estaba donde eligió estar. Ahí estaba Santiago, con su capucha puesta y su corazón expuesto. Ahí estaba el lecho, el brujo, el que no llegó a ser vikingo. Ahí estaba ese primero de agosto, que hoy parece tan lejano y todavía se siente como si hubiese sido ayer. Ahí estaba, de pie, demostrándonos su entrega y su solidaridad, demostrando sus valores hecho carne en esa ruta. Encontró compañeros, hizo hermanos con los rebeldes, con la dignidad de la lucha contra la muerte, contra esa locura que aceptamos diariamente llamada propiedad privada, contra el absurdo de que los dueños del mundo sean los que tienen todo y para los pobres nada. Ni un pedazo de tierra donde descansar, ni un pedazo de tierra donde morir. Ahí estaba, con quienes luchan por vivir y piensan la vida de otra forma, luchando por la libertad del lonco Facundo Jones Wala, sin conocerlo siquiera, luchando por fortalecer los vínculos con los que la represión quería acabar, luchando para encontrar la libertad, para ser uno con ella. Pocas cosas insultan tanto al Estado como cuestionar la propiedad de la tierra. Cuando esto pasa, el Estado siempre ataca y lo hace de forma feroz. Es que sin la propiedad, el Estado no existe. De ahí su miedo, porque la única función del Estado es reprimir, nada más. Será de forma pacífica, dando dádivas, o de otra forma violenta, dando balas, pero siempre intentando someter la rebeldía y adoctrinar a los quienes la cuestionan. Pero ahí estaba Santiago, enfrentando a todos esos cobardes, cobardes que golpean, torturan y asesinan, esos cobardes que se alimentan de dolor y la sangre de los oprimidos, a esos que no les importa si sos mapuche, estudiante, trabajador o jubilado, a esos que solo les importa cumplir a rajatabla con los signos de sus amos, gendarmes, policías, militares, políticos, periodistas y jueces, todos juntos conspirando y ocultando la realidad de dónde estaba Santiago. Es un texto de un diario que me pasaron unos cumpas de por ahí, que cada uno sabe. Así que una vez más compartiendo estos textos donde realmente se demuestra una profundidad de la situación de la que eligió Santiago de dónde estar. Él elegía. Y la verdad que más allá de que hablábamos hace rato de los medios de masivos de comunicación que pudieron quizás disfrazar una cierta situación, después del tiempo se encargó de mostrar lo que realmente era Santiago a través de su música, su ropa, sus amigos, sus compas. La verdad que todo fue bastante duro para uno que yo poco lo conocí, pero sabía de dónde venía ese espíritu rebelde. Sí, hemos recibido mensajes también. Mari Compuché, desde Maguisa Radal, se las escucha Frenchen Nehuen, Petum Galeín, Güenuy, Santiago y Rafita, Yem, presente en la lucha mapuche, Huel Mapu Libre, libertad a los presos políticos mapuches, Mari Chihueu, Mari Chihueu. Un saludo para todos los lamien que nos están escuchando. Saludos, Nehuen. A veces se hace difícil, ¿no? Seguir hablando de cumpa, se atraviesan muchas emociones, pero la verdad que, bueno, que el Nehuen... Sí, nosotros generalmente cuando nos acordamos de Santiago tratamos de buscar la parte, eso de más linda, ¿no? Del compartir, esa cosa que tenía, esa chispa que tenía el brujo de hacernos reír, de sus ocurrencias, ¿no? Bien están expuestas en sus canciones, en su rap, que por ahí decir, no puede estar diciendo esto, pero cuánta verdad dice, ¿no? Sí. Y tantas cosas que pudo compartir el último tiempo, como que lo vivió a pleno, sabiendo, creo que, bueno, eso lo verá cada uno, ¿no? Pero es como que parece que más allá del cuerpo, el espíritu sabe dónde tiene que ir y cuánto tiempo le queda, porque... él quería estar en ese lugar y me lo había dicho muchas veces hasta que pudo llegar, y tal vez fue como un paso hacia que nunca nos olvidemos de quién era él y qué es lo que significaba ser solidario, que te importe el otro como humano y la lucha del otro también, ¿no? Ser carne, la lucha del otro sobre todo. Así es, Lamián. Llegó un WhatsApp al 802315 también, que dice: pasaron 2 años y en mi huerta solo brotó un yuyo rebelde que se llama memoria. La voy a regar para que la lucha del brujo y Rafita no se olviden jamás. Un abrazo de mi ruquita Gustavo. Gracias. Gracias por estar escuchando y compartiendo. Gracias. ¿Recordamos los números de teléfono para...? Sí, no, se pueden comunicar con nosotros al 493-150 o también al 2944-802315, mandar WhatsApp, mensaje de texto, o pueden llamarnos si quieren. Seguramente hay mucha gente que ha escrito muchas cosas lindas, así que si alguien quiere compartir y romper el programa, este está bienvenido. Y aire alado. Claro que sí. Así es. ¿Nos vamos con la música? Del brujo. espacio publicitario. Copetel, siempre algo más. Descuentos por estudios de laboratorios locales de análisis clínicos. Y además, tarjeta de asociado para gozar de descuentos en varios comercios del Bolsón. Solo para asociados. Copetel, bien de todos. La despensita de la agricultura familiar en la Feria Franca. La despensita de la agricultura familiar en la Feria Franca. Productos regionales y orgánicos. Verduras y frutas de la zona. Miel, jugos, helados. Galletitas de avena. Fideos integrales y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. En la Feria Franca. En la Feria Franca, detrás de la biblioteca. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. La despensita. La despensita. La despensita. Te esperamos. Mata. Mata. Juegos. Juegos. Matafuegos El Bolsón. El Bolsón. 30 años. 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Todo en cargas de extintores. Señalización y para su vehículo. Para su vehículo. Mata. Mata. Matafuegos El Bolsón. En Onelli 3224. Matafuegos El Bolsón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Querés saber qué hay para hacer hoy? Entérate de todo con la agenda cultural ¿Qué hay? Entérate de todo con la agenda cultural ¿Qué hay? Teatro, música, exposiciones, cursos, talleres. En ¿Qué hay? Encontrá la información completa sobre espectáculos, notas sobre lo que pasó y anticipos de qué se viene. ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca. Búscala, es gratis. Despensa San Lucas tiene para ofrecerte bebidas, lácteos, verduras, carne y almacén en general. Y hay carga virtual y también tenemos Postnet. ¿Para qué sirve el Postnet? Para ir con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito. Y en épocas de macrisis ayuda. Horario de atención de 9 y media a 14 horas. O desde las 5 hasta las 10 de la noche. Si me levanto a las 8 de la mañana y quiero ir, ¿no voy a poder? Y podés tomarte unos mates, comer una factura. Pero puedo comprar el día anterior los crollitos en la despensa San Lucas e ir a las 9:30 a comprar otra cosa. Exactamente. Fantástico. ¿Y a quién me voy a encontrar en la despensa? Con Hugo y con Olga. Son re piola, ¿no? Una masa. Mortal. Despensa San Lucas, ubicada en Perito Moreno 473. Teléfono 4492-735. Hey. Se terminó la publicidad. Continuamos aquí en Frente Nehuen, estamos hablando, bueno, de todo lo que ha sido durante estos 4 años el proceso de Pulofon Resistencia del departamento de Cusamen. Hemos atravesado diversas situaciones, una de las cuales hace referencia en este momento es a la prisión política del lonco Huaychafe Facundo Jones Walla, que lleva 2 años detenido ilegalmente, secuestrado por el Estado argentino y chileno, allí en la cárcel de Temuco, en el CCP de Temuco. Él está en el módulo de condenados hace más o menos un mes. Y ahora queríamos traer a cuenta y referencia también de qué hablamos cuando hablamos de un preso político mapuche. Y para ello trajimos un escrito que dice: prisión política mapuche. Preso político mapuche es todo aquel mapuche privado de libertad y o en proceso, producto de su participación en acciones que apuntan a la reconstrucción del pueblo nación mapuche, entendiendo por tal procesos de recuperación de tierras y o ejerciendo control territorial sobre los predios recuperados, acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones que apuntan a la reivindicación de los derechos políticos del pueblo nación mapuche. Si no se respetan nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Un prisionero político, entonces, es este, ¿no es cierto? El que cumple estos, digamos, no sé si llamarle condiciones, ¿no es cierto? Sino haciendo referencia a esto. Nosotros tenemos varios presos políticos mapuches en el Gualmapu, tenemos allí en la cárcel de Temuco, en la cárcel de Angol. Por ahora son todos, hasta este momento son solo hombres, ¿no es cierto? Después personas, bueno, judicializadas, como hablábamos hoy, hay muchísimas. Que bueno, dentro de poco tiempo vamos a ver si podemos explayarnos un poco sobre estas situaciones, ¿no es cierto? Bien, estamos con la comunicación, entonces me dicen que sí. Bueno, para ello queríamos conversar un poco con la doctora Sonia Liliana Ivanov, que es una abogada que entiende y se especializa en el derecho indígena. Ella vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ella es abogada del Lonco Huaychafe Facundo Jones Wala y otros comuneros también. Mari Lamien, ¿se encuentra por ahí? Mari Lamien, ¿cómo les va a ustedes y a toda la audiencia allí de la radio? ¿Cómo están? Estamos aquí en una noche más de Frente al Nehuen, noche fría, pero con el Nehuen bien alto, tratando de avanzar sobre la comunicación, sobre nuestros presos políticos. Es por ello que queríamos conversar un poco con usted, Lamien, para que nos pueda a nosotros y a la audiencia también como clarificar un poco la situación del Lonco Facundo allí en la cárcel de Temuco. Bueno, en realidad en la cárcel de Temuco es bastante difícil la comunicación que yo tengo con él, en función de que, para aquellos que no saben, por un amparo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, la única comunicación posible con la abogada defensora es a través de un teléfono a la custodia, en realidad, a los guardiacárcel, que en Chile tiene el nombre de gendarmes. Esta situación es bastante complicada porque vulnera todo secreto profesional. La situación es que yo debo comunicarme previamente, acordar con los guardiacárcel la comunicación con él, en qué momento, en qué hora, en qué minutos, y él lo van a buscar al módulo. Entonces, indudablemente está garantizada la asistencia como debe ser, y la situación también actual, en donde no solamente soy abogada de él, sino de otras causas judiciales, digamos, que demandan la defensa del derecho indígena, me obliga a que no he podido viajar tampoco a verlo a la cárcel, así que realmente la comunicación está complicada. No obstante, las causas en la Argentina y a nivel internacional de la ONU continúan. El Estado argentino ha contestado a nuestros requerimientos, por supuesto que no ha contestado porque no cumplió la medida cautelar impuesta por la ONU. Y la última actividad judicial que tiene que ver, el Lonco Facundo Jones Wala, cuando se realizó en el mes de febrero el juicio por usurpación contra integrantes del PULOC, no fue requerido, no estuvo en juicio, él todavía sigue sin estar sometido a juicio, pero de acuerdo al Código Procesal de Chubut, toda persona sometida a proceso tiene un plazo razonable para estar, que es improrrogable, que también así lo dice la ley, de 3 años desde la apertura de la investigación, que en el caso del Lonco, como otros, digamos, integrantes de Opulov, fue el 28 de mayo del 2016, contabilizando los 3 años, se ha cumplido largamente, a mayo de 28 de mayo del 2019. No obstante, el juez Sachino no hizo lugar a la petición, torciendo la letra de la ley y acomodando, digamos, ha modificado el estándar, digamos, del Código Procesal de Chubut. Y esto demuestra una gravedad institucional fundamentalmente porque para el caso de la en esta causa de usurpación cabe señalar e indicar que el Lonco Facundo estaba acusado por dos delitos, por un lado usurpación y por un lado abigeato. De abigeato ha sido sobreseído, pero en el caso de usurpación continúa siendo querellante la compañía, la multinacional, la compañía Benetton, que todavía sigue vinculada en la causa. En la audiencia estuvo el abogado de la compañía, por supuesto se opuso y a la aplicación de este artículo del código, y lo traigo a colación en el sentido de que usó como argumento para oponerse que la Constitución Nacional plantea en un artículo, el artículo 22, que no todos los derechos son absolutos. Entonces, realmente pareciera tragicocómico, ¿no? Porque frente al delito de usurpación es absoluto el derecho privado de la compañía Benetton. Pero para sobreseer y aplicar el mismo código de los 3 años que ya está sometido a proceso una persona que no se ha fugado, sino que se fue extraditada incumpliendo una medida cautelar por parte del Estado argentino frente a la ONU, la Fiscalía de Chubut no se opuso a la extradición habiendo estado notificado por la Corte Suprema que se confirmaba su extradición, no dando respuestas por qué, no argumentó oportunamente y lo hace ahora ante el pedido de la defensa. Así que bueno, este es el panorama. Por ahí a veces uno lo habla tan desde un tecnicismo que no sé si se comprende, pero que sí es de una gravedad institucional y que marca esta continuidad en la persecución, en el derecho penal del autor, y sin ser sometido a juicio, ya el Lonco Facundo Jones Walla es culpable, de, en este caso, del delito de usurpación, ¿no? Fela y Lamien, por ahí nosotros, como estamos más empapados en el tema, tenemos presente esto, ¿no es cierto? Pero en pocas palabras, usted nos está diciendo que el Lonco cumpliría sus 9 años de prisión política allí en Temuco, sería nuevamente enviado aquí al Polmapo, la Argentina, y sería sometido a juicio por usurpación. ¿Es posible que se esperen 9 años para que esto no suceda? No es posible porque el juez Sachino lo que planteó existe prescripción de la acción, es decir, la prescripción de la acción es lo que no le dieron a la fiscalía, ni suspenderlo, que sí, esto es una gravedad en la causa del juez Guido Tranto, que ahora les explico. Es decir, a ver, en esta causa de usurpación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que prescriba los años en que una persona por ese mismo delito tendría que cumplir de condena. En este caso de 3 años... 4 años, y bueno, en realidad en 4 años se prescribiría, estamos hablando desde 2016, 4 años se prescribiría la acción, digamos, penal por el delito de usurpación. Pero hubo un intento por parte de la Fiscalía que se suspenda la prescripción, es decir, el plazo del tiempo, que por supuesto nosotros arremetimos en una audiencia que fue bastante, digamos, peleada, el juez en ese momento, que no fue el juez Sachino, hizo lugar a nuestra petición, y eso no va a ocurrir. No pasó lo mismo con las causas de la justicia federal. En las causas de la justicia federal, voy a recordar claramente, Facundo Jones Walla está procesado en 2 causas, por incitar a la violencia. Una tiene que ver con el día que a él le daban lectura el 5 de marzo, que se lee la sentencia. Y la otra es, creo que el 19 de octubre o el 17 de octubre, cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Ambos, en donde él en forma telefónica se expresa, eso generó en una la causa el fiscal Marijuán desde Buenos Aires emitió, digamos, pidió la imputación y el procesamiento de Facundo, y la otra es la fiscal Ávila. Ambas causas se unificaron y el juez Otranto, al unificarlas, yo esto me entero, yo no soy abogada de él en esas causas, pero lo notificaron en la cárcel de Temuco, que se suspende el plazo de prescripción. Entonces, esto también es una situación totalmente lo que da la persecución política contra los líderes y las autoridades políticas del pueblo mapuche, que de una u otra manera alzan su voz para el ejercicio de los derechos que el Estado debe cumplir, que desde siempre, más allá de las situaciones discursivas que puedan gustar o no gustar a una parte de la sociedad, lo que sí es claro que el Lonco siempre pidió la construcción del diálogo, y lo que se respondió fue con mayor violencia. Entonces, bueno, esta es la situación que hoy les puedo decir judicial del Lonco Facundo Yanuar. Feley, también, esa causa, estas causas por incitación a la violencia, ¿qué pena tienen en el caso de La verdad que ahora no la tengo acá, pero la verdad que son causas que tienen todo un rigor político, tienen que ver con esta influencia de Nochetti en días anteriores, de querer condenar al pueblo mapuche por una asociación ilícita y continuidad, el 213 bis, digamos. Tiene que ver un marco político, indudablemente. Si te digo una pena, te voy a decir. Si yo les estoy a punto de entrar a un aula con mis alumnos de teatro, entonces están mirándome cuando voy a entrar. Está bien, no se preocupe, después la buscamos. Nosotros, más que nada, para dejarle como claro a la audiencia, ¿no es cierto? Última consultita que le queríamos o hacer referencia a usted, si quisiera comentar algo sobre la situación que vivió usted allí en la comunidad en Costa del Epá el pasado lunes, algo breve para también dejarla que siga con sus tareas, y agradeciéndole de antemano su comunicación y predisposición, Lamián. Sí, bueno, como en todos estos procesos, el lunes, el martes yo tenía dos audiencias. Por un lado, constituirme como creyente de la familia de doña Zoila Nirilev, que un privado, Arturo Capandegui, disparó por la espalda a uno de sus hijos de 16 años. El conflicto territorial continúa, y digamos, de las situaciones más graves en donde los colonos privados cuentan con cierta benevolencia, y es lo que pudimos ver varios que concurrimos ese día, el lunes 13. Yo ya tenía previsto visitar a la recuperación territorial, una recuperación que no es de ahora, hace más de 40 años que viene reclamando la familia Antiejo, y frente a un allanamiento que era una inspección ocular, ordenada, pretendió hacer una desproporcionalidad en el uso de las fuerzas, pero bueno, el constituirme en el lugar, pedir la orden, pareciera hasta ese momento, hasta casi la una de la tarde, que todo iba a quedar muy bien. Lastimosamente, bueno, no, la policía se retiró, nos liberó, nos dejó, digamos, allí solos. Se hizo un cordón humano de fácil más de 18 privados, que impidieron el paso a la recuperación, que entorpecieron el servicio de un camino vecinal. La policía concurrió y nos dejó totalmente indefensos ante mi pregunta a dos, eran tres personas, oficiales de policía, agentes de policía, si podían quedarse. Me dijeron no, porque peligra nuestra seguridad, o sea, valía la seguridad policial y no la seguridad de los particulares y ciudadanos que estábamos allí. Dejando así una especie de zona liberada. De zona liberada, y que lastimosamente, si esto lo hubiera hecho parte integrante del pueblo mapuche, o aquellos que no somos mapuches, pero nos solidarizamos y acompañamos estos procesos, hubiera terminado de diferente manera, con detenciones, con causas. Y aquí, hasta ahora, más allá de que la provincia del Chubut está con una situación muy difícil en el Poder Judicial, donde no se está atendiendo y está totalmente suspendidas todas las actividades, no hay una sola formulación de una causa por corte de ruta, ¿no? Entonces, y esto es lo dispar, y aquí es donde aparecen y aparecieron, indudablemente, los discursos coloniales y racistas de escuchar a estos colonos privados, que para qué querían la tierra de estos indios. Nosotros cuando llegamos de los barcos le enseñamos a ustedes a comer. Y viejas, situaciones, o la misma persona que yo al día después tuve que sentarme del otro lado, estaba sentado en el banco de los acusados, lo teníamos allí en ese piquete, en ese retén, obstruyendo la ruta, cuando tenía una medida de prohibición de acercamiento a la familia, al grupo social y al grupo comunitario, que Zoila nunca dejó de decir a qué comunidad pertenecía, y esta recuperación, ella pertenece a esta comunidad indígena que está recuperando. Con lo cual, la impunidad, la liberación, la situación que se vivió, fueron momentos por ahí muy tensos. Había mucha... No había, como en un principio, ganas de dialogar, sino más bien de imponer, e imponerse por la fuerza, como se viene haciendo hace muchísimo tiempo, en lugares como estos, en donde el Estado ha dejado al colono, al privado, que ejerza hasta su propia justicia disparando por la espalda por un cuadro de campo y el desvío de un arroyo. Fela y Lamien, sí, la verdad es que se vivieron momentos difíciles, y esta misma persona a la que usted hace referencia es la persona que también de cierta manera auspiciaba de mediador entre el pueblo mapuche y los colonos, ¿no es cierto? Esto era como muy terrible, ¿no es cierto? Mucha, demasiada impunidad, apoyada por los terratenientes que estaban en ese momento. Allí también como quedamos como con mucho asombro después, en las fotos que se vieron, que fueron públicas en las redes sociales, también estaba la maestra, que es la maestra de la comunidad, ¿no es cierto?, que estaba también mostrando un hostil modo de comunicarse, insultando, mostrándose de la peor manera, ¿no es cierto? La verdad que fue una situación muy triste realmente, ¿no es cierto? Uh-huh. Que todas estas miserias humanas se puedan ver, ¿no es cierto? Y es como dice usted, es la impunidad de los terratenientes. Esto, el Estado se ha dedicado a perseguir y a criminalizar al pueblo mapuche, a judicializar por distintas situaciones que se han dado en un reclamo legítimo, pero también, ¿no es cierto?, entendemos que el Poder Judicial siempre ha obrado a favor, ¿no es cierto?, del empresariado, de los terratenientes, de los ricos, en pocas palabras. Agradecemos desde ya la comunicación con usted, Lamien Punmay, y la dejamos que siga con sus tareas. Bueno, a disposición, que estén bien, las abrazo a la distancia. Fele y Lamien. Peucayal, Chaltumay, Rubén Mañú. Nos vamos con un tema musical ahora para relajar un poco la mente, por favor. Vivimos en armonía, somos uno con la Mapu. No somos ni dueños, ni somos súbditos. Somos Puri, somos vos, somos ojos, somos Che. Nuestros cuifiques Che nos acompañan y nos guían. Nos revelan en el Peuma, nos protegen de lo malo que anuncia el Pecuncuruf. Fuerte, helado y asfixiante. Todo lo malo viene del norte, dicen. De que el equilibrio natural se mantiene, la armonía perdura, las tallilfas fuerte cantan, elevan las plegarias que resuenan en cada lugar de la tierra. La invasión comenzó, soy el conquistador que llegó en el nombre del reino y de Dios, con tropa cochina, con boca, comida guiada por mi ambición loca, asesina, Almagro, Valdivia, Aguirre, Villagra, Hidalgo, buscando riquezas y fama, ya Anacona me lleva la carga y esclavos me lavan el oro de Marga Marga, el rey reparte mercedes de tierra y más encomiendas de machos y siembras. Ellas me sirven para hacerme los hijos. Ellos me sirven para hacerme más rico. Y avanza mi empresa privada, mi espada, espuela. Arraso con siembra y cosecha. Vamos con fuerza para hacerle la guerra. Cualquier bestia que acá se defienda. Nuevos invasores en el frente, españoles prepotentes, cobardemente matando a nuestra gente, imponiendo un sistema ineficiente. Somos mapuche, que todos escuchen. Convoco a mi pueblo a que todos ya luchen. Soy Michiba Loco, al mando de las tropas picuche. 11 de septiembre 1541, de Santiago quedan solo cenizas y humo. No queremos ser colonizados, los bosques, las aguas, no se las entregamos. Y nunca le creamos al que viene con la Biblia en la mano, que acá nosotros también pensamos. Leftaru, Ayapilú, grandes hazañas, guerrillas camufladas en las montañas, especializadas, enredadas y emboscadas, con la rapidez del huerquén, el buen chapi su nehuén. Infiltramos tu ejército sin dejarnos ver, y creamos una red actitud con señales naturales que solo el peñi sabe leer. Y así te derrotamos en el combate de tu capel. Valdivia se ha apresado y luego ejecutado. Villagra, que tu alma en tu infierno arda. Y Galvarino me han llamado, y sigo en la batalla aunque me corten las manos. Y junto a mis hermanos y los hijos de mis hijos resisto. Trae tus caballos, te los quito. Usarlos para mí es más sencillo que sacarme un anillo. Me llaman el rebelde caudillo. Me han dicho que he sido el elegido. 3 días con un tronco en los hombros, prueba de mi fuerza. Calfulican, un gran estratega en la guerra. Y que venga esa perra que quiere nuestra tierra. Defiendo mi che, con el che. Defiendo mi mapu con todo el de la tierra, brinca fuera, grito de guerra, marichihueu. Defiendo mi che. Bueno, continuamos aquí en la noche de Frontier Nehuen. Vamos a continuación, vamos a pasar unos audios que corresponden a unas palabras enviadas por el Lamien Lonco Facundo Jones Guala desde la cárcel de Temuco, pero a través de su vocera, la Lamien Andrea Millañanco. Así es, la verdad que nos quedamos corto en esta noche, las horas pasan, los minutos pasan, nos quedó mucha información para compartir, así que yo igual de mi parte los despido a la gente, a los Pugueneoi, a los Pulamien que están del otro lado, mandándole Nehuen, mucha valentía, que salgan sus corazones rebeldes este jueves 1 de agosto a las calles y que pidan la reapertura de la causa del Cumpa Santiago Maldonado. Así que con toda la fuerza, el Nehuen de esos espíritus rebeldes a la calle, los acompaño de donde nos toca estar esta vez. Así que Pau Callar, los esperamos el próximo lunes por Radio Alas. Así será, hasta el próximo lunes cuando volvamos a encontrarnos acá en la radio. Agradeciendo a todos los que nos han escuchado y mandándole un gran abrazo a todos los compas, los Lamien, y que el primero vamos a estar donde podamos alzar la voz con el puño en alto, como dice el brujo, siempre con la frente en alto y el puño levantado. Hasta el próximo lunes, me despido, Capeu Cayal. Bueno, Capeu Cayal, como dirían nuestros buenoy, con los rebeldes siempre, libertad a todos los presos políticos mapuches del Huel Mapu, Punmay. Entonces, ahora irían los audios de la Lamien vocera del Lonco. Pedro Callal. Oh, ¿qué está pasando? Bueno, parece que hay como inconvenientes. La tecnología es así, los teléfonos son así, la distancia es así también. No se escucha, dice. Ay, no, qué pena. Bueno, más que nada los audios hacían referencia al recordatorio del 1 de agosto por parte de Facundo desde la cárcel, dando un mensaje, haciendo un análisis, digamos, de todo este tiempo que ha pasado, de cómo se ha manejado la justicia. Y Y sobre todo llamando, ¿no es cierto?, a la reflexión, al apoyo a la lucha del pueblo nación mapuche, a la reivindicación de los territorios ancestrales usurpados por los terratenientes, transmitiendo desde allí también todo el Nehuen que él a la distancia puede aportar, ¿no es cierto?, pidiendo siempre que la gente acompañe, apoye, enviándole un fuerte abrazo a Pucona, Puguechafe, Pulamien, que se encuentran en distintos territorios. Así que eso sería como más o menos los audios así resumidamente, ¿no es cierto? Es una pena, pero bueno, no los podemos poder compartir, pero sí seguramente podemos compartir algún escrito más, irnos con algún poema, algo para compartir sobre el Cumpa Santiago, ya que vamos a estar en distintos lugares el 1 de agosto, acompañándonos, ¿no es cierto?, levantando el puño, como decía la Lamián. Aquí, si quiere la Lamián, ahí compartir un poco de lectura, sería bueno también. Un año, 365 días de impotencia. Se llevaron a un compañero, nos dejaron aturdidos, pero no perdidos. Nace este fanzín de la descarada injusticia, de un asesinato, pero de mil causas. Se renuevan las rabias de nuestras entrañas en cada segundo que la memoria se nos aclara. El olvido no es una opción, tampoco las agujas calmadas. Somos las corrientes de un río oscuro. No decaemos, nos hacemos más fuerte. No tenemos miedo, nos quitarán hasta el último suspiro, pero permaneceremos en el aire y en cada memoria compativa. El brujo perdura, él no se desvanece. Teman, nosotros vamos por más. Desvalijaremos el sistema, haciendo cenizas la codicia y el poder que nos opaca las mentes. Un año seguirá corriendo nuestro reloj, y nosotros seguiremos siendo la escoria de lo alineado. Seguiremos siendo el color y la no y tu incomodidad. Un año de este sentimiento que nos llega llena de bronca. Un año y la lucha no se terminará. Seguiremos de pie y más fuertes que nunca. No hay justicia y habrá venganza. Los brujos no mueren. No mueren. Tocar tu piel, tus labios, me guiará el trinar de tu cabello, siempre en mi oración, en busca de tu luz, y bordarás de valentía todo mi corazón, pues nuestras almas se encontraron algo más que una ilusión. Se acerca al galope en el silencio. Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, a la prensa ya no le creo.